seguirnos uniendo y seguir fortaleciendo la alianza bolivariana, la unión de naciones suramericanas. Este es el camino, y la visita de Correa, de Rafael aquí, es una señal muy fuerte en esa dirección.